Bueno, nada, contarte que esto ya estaba planeado desde el viernes. Hablamos, convocamos una asamblea con todos los alumnos de la escuela, bueno, para plantearles esta necesidad y poder informarles que hoy vamos a hacer esta movilización para que también puedan convocar padres, hermanos, cualquier familiar o allegado que quiera venir a sumarse a este movimiento por el cual vamos a ir a luchar y reclamar pacíficamente, obviamente, al Ministerio de Educación por los derechos de estos cuatro chicos y, bueno, también estos cuatro profesores que lo vienen acompañando en un proceso de educación hace 4 y 5 años. Claro, ¿cómo es esto? ¿Los preceptores que acompañaban a los chicos ya no dejarían esos cargos? ¿Y los chicos, por quiénes serían acompañados? Los chicos seríamos... Perdóname, repetí una pregunta que no pude escuchar bien. No, que te pregunto, que los chicos son acompañados por 4 preceptores, decías, en el caso de que esto no sea más, ¿por quiénes son acompañados los chicos? Porque van a los últimos años de la escuela, ¿no? Claro, claro, totalmente. Mira, lo que se llevó una, o sea, habían hablado con el Ministerio de Educación desde la escuela y habían llegado una, o sea, le plantaron una resolución, digamos, para este caso, que eran solo a 2 de estos profesores acompañantes para acá, para 2 chicos, o sea, asignarle uno de cada, digamos, de estos 4 profesores que venían acompañados a este proceso, dejar tan solo 2. Y bueno, entonces eso obviamente no nos convenció para nada, porque piensen que son chicos que están siendo acompañados hace muchísimos años y no sería justo para ellos que ahora sacarles ese derecho, ¿no? Entonces no nos conformamos con esa respuesta del Ministerio y nosotros queremos la plena, digamos, incorporación de los 4 profesores acompañantes que hasta hoy en día están viniendo sin ser pagados, acompañándolo a los chicos porque está en una situación muy complicada. Ellos no lo quieren abandonar en ese proceso porque tranquilamente se les notificó a tiempo para que tomen trabajo en la asamblea y prefirieron seguir luchando por este derecho para no abandonar a los chicos. Claro, bueno, ahora están haciendo una movida ahí en el colegio. ¿Son muchos chicos los que se juntaron? Sí, la verdad que hay mucha gente que vino, muchos chicos vinieron para apoyar esta movilización. Y ahora vamos a esperar entre 5 y 10 minutos más y ya vamos a sacar por el Ministerio de Educación. Buenísimo. ¿El viernes pasado tuvieron una primera reunión en el Ministerio de Educación? No, nosotros no. Esta es la primera vez que vamos a ir al Ministerio de Educación.